la lluvia lo bañó y mi felicidad decía para sus adentros eso sé que ahora la encontré eso porque tengo todo el tiempo ya para mí. Ya no necesito más de nadie. Toda la belleza de la vida es para mí. Y un día pasaron por allí los ojos de una niña que le habían robado al cielo el brillo de dos estrellas. Y se estremecieron sus raíces. Cuánto desconcierto de improviso dentro de oh, eso solamente siéntelo.